No escucho mi voz, pero sé que estoy gritando. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! No puedo parar de saltar. De repente alguien me toma el hombro y me aparta de todo ese mar de gente. ¡Argentina, campeón del mundo! Subo 3 escalones. Me dan algo. Es pesada, es pesada, es pesada. La levanto y no puedo hacer otra cosa que besarla. Pensar que Diego también la besó. Piero, sponsor oficial del sueño argentino.